Continuamos ahora con la participación de Carlos Plasencia. Él es fotógrafo, guionista y productor de radio y video, secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos como director de la radiodifusora XEPUR, La Voz de los Purépechas, en Michoacán. Coordinador nacional de la Red de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UPN, director del Museo Nacional de Culturas Populares, ha participado en distintos museos y galerías de México y Europa, con trabajos fotográficos, cuenta con investigaciones de carácter social y ha publicado en distintos periódicos y revistas, así como en varios libros colectivos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Pues no puede uno menos que emocionarse al oír un relato como el que acabamos de escuchar, ver la actualidad de lo que está pasando en San Juan Copala, porque estuvimos participando durante todos esos años en estas luchas y de lo que voy a hablar no está distanciado de lo que está pasando, sino más bien da contexto al trabajo que estamos realizando sobre el agua. Yo creo que las fotos las vamos a dejar al final, ¿sí? Yo les voy a platicar tantito sobre lo que es el Foro Oaxaqueño del Agua. Es una figura que nació hace 7 años, que ha realizado un trabajo muy arduo, complicado, y en este contexto que se acaba de describir, ¿no? Ahorita veremos por qué. Este Foro Oaxaqueño del Agua nació con una idea, con una frase que dice: recuperemos el respeto al agua, de ella depende la vida. Algo que parece, pues, de repente muy obvio, pero uno platica con muchos y no queda claro. Estas son las ideas con las que nacimos en el Foro Oaxaqueño del Agua. Desde siempre, el agua alimentó por igual nuestra vida y nuestros sueños, nutrió la existencia y la cultura de todos los pueblos. Hoy, sin embargo, está alimentando una pesadilla insoportable. El agua entubada, el drenaje y las grandes obras de ingeniería nos llevaron a olvidar que el agua es frágil y sagrada a la vez. Perdimos así la relación histórica y natural con ella que nutrió la imaginación de nuestros antepasados. La tratamos ahora como mercancía escasa que se vende en el mercado o distribuye el Estado y la usamos de manera irresponsable. Nuestra violencia contra el agua regresa sobre nosotros en la forma de sequías e inundaciones catastróficas. Nuestra imprudencia al ensuciarla causa ya males epidémicos y el acceso al agua es una expresión dramática de desigualdad. Mientras unos la desperdician, otros padecen por su ausencia. Para satisfacer la demanda de ciudades cada vez más sedientas, despojamos al campo de la que nos nutre y que mantiene aún una atmósfera respirable. Además, después de secar sus tierras, regresamos a las comunidades un líquido corrompido que las daña gravemente. Por décadas, las políticas oficiales han mostrado imprudencia, irresponsabilidad y corrupción. La obsesión por las grandes obras de captación y distribución propició el despojo de innumerables campesinos y el deterioro del ambiente. Arraigó también patrones insensatos de consumo que hemos adoptado sin reflexión. Aunque estamos cada vez más conscientes de la gravedad de la situación, que ya es fuente de violencia y confrontación en muchas partes, tendemos a reaccionar con meras exigencias y reclamaciones, que a pesar de ser legítimas, no nos dejan ver que somos parte del problema, no de la solución. Y queremos ser parte de esa solución. No podemos seguir así. La situación del agua amenaza ya nuestra convivencia, afecta irreparablemente el ambiente y pone en riesgo hasta nuestras capacidades de supervivencia. En estas circunstancias, un grupo de organismos de la sociedad civil y algunos elementos de algunas instituciones del gobierno decidimos construir hace poco más de 7 años el Foro Oaxaqueño del Agua. La reflexión fue sencilla inicialmente. Las organizaciones de la sociedad civil, solitas, no vamos a hacer mucho. y el agua es responsabilidad de todos. ¿Sí? Nos animamos a convocar a todos los sectores. Y es por ello que hoy en día el Foro Oaxaqueño del Agua es un grupo plural de información, consulta, planeación y concertación, con el objeto de proteger y restaurar los procesos naturales de los que depende el agua en los valles centrales de Oaxaca y mejorar así el bienestar de sus pobladores. El Foro Oaxaqueño del Agua está integrado por comunidades de los valles centrales de Oaxaca, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y educación superior, instituciones de los tres niveles de gobierno, grupos privados y medios de comunicación. A lo largo de estos años que hemos estado trabajando, llevamos ya 26 asambleas. Estas asambleas son itinerantes y se realizan a solicitud de algún municipio, alguna agencia municipal o incluso alguna institución. De hecho, hace 3 asambleas la hicimos en el seno del municipio de Oaxaca de Juárez, porque ahí se prestaban las condiciones para poderla realizar. En estas asambleas se revisa la situación del agua del lugar. Por ejemplo, en esta última que tuvimos en San Pablo Etla, el presidente de Bienes Comunales, el comisariado de Bienes Comunales, hizo una exposición de la circunstancia del agua en este pueblo. Nos habló del bosque, de cómo ese bosque tiene varias miles de hectáreas en conservación, y nos habló de un proyecto comunitario muy interesante por la disposición geográfica de San Pablo Etla. Dentro de su territorio hay agua que escurre hacia los pueblos de Junt, hacia San Agustín Etla, hacia San Sebastián. Entonces, lo que querían hacer era encontrar una solución para poder regresar un poco de esta agua y siguiera satisfaciendo los requerimientos de la comunidad. Entonces, lo que hicieron fue convenir con una compañía la puesta de una bomba ariete que utilice la misma fuerza del agua para poderla subir del otro lado. Y pláticas de estas, digamos, son las que ocurren por parte de las autoridades o de los lugares donde estamos, y nos animan a ver que hay pues, muchos problemas y, por supuesto, muchas soluciones. Con ello también hacemos referencia a los planteamientos del gobierno, que siempre ofrece una gran solución para problemáticas complejas, ¿no? Con un gran aparato de publicidad detrás. En estas 26 asambleas también, si hay tiempo, hacemos un breve recorrido por algunos proyectos que estén desarrollándose. También se da seguimiento a acuerdos, muchos de esos acuerdos tienen que ver con denuncias y se plantean acciones de diversa índole. En esta última asamblea, un compañero de Islán de Juárez vio que había en la asamblea muchos productores de productos orgánicos y los convocó para que en la próxima asamblea, que va a ser en Ixtlán a finales de año, puedan ir para ver si ahí hay mercado para sus productos. O sea, este tipo de conexiones y de interrelaciones, cuando el tema central que tenemos es el agua, se dan con bastante frecuencia y nos habla de una exploración interesante de esta manera de organizarse para ponerse de acuerdo con respecto a los asuntos relacionados con el agua. También llevamos trabajos colectivos, por ejemplo, de reforestación. Solicitamos información al gobierno de manera formal y ya nos reconoce el gobierno. Es decir, aunque no somos una instancia legalmente constituida y es una instancia compleja, interesante, al estar ahí mismo el gobierno, están las organizaciones de la sociedad civil, están las comunidades, están los medios de comunicación que siempre sacan algo con respecto a lo que ocurre. También hacemos solicitud, hicimos la solicitud del estudio de impacto ambiental de la presa de Paso Ancho, con la cual se pretende dar solución a todos los problemas del agua de aquí a 50 años, ¿no? A costos casi regalados. Sabemos que no nos van a contestar porque ya nos dijeron por los canales informales que el abogado se niega, y lo que nos harán llegar, no sé si formalmente, es la idea de que esa información solamente se tiene en la Semarnat del Distrito Federal y no en Oaxaca. Esa sería la respuesta a esta solicitud. Obviamente seguimos insistiendo y hay mecanismos como para poder ejercer otro tipo de presión. También se comparten experiencias comunitarias. Fue muy interesante hace poco el haber estado en San Antonino Castillo Velasco y ver cómo muchísimos de los productores del lugar, preocupados porque los niveles del manto freático habían estado cayendo, actualmente están haciendo pozos de absorción y están infiltrando agua con ahorita, bueno, por las lluvias, ¿no? También con resultados bastante buenos. Y están muy contentos contento, hicieron un video, Ojo de Agua participó también en la factura de este video. Ocurren muchas cosas dentro de las asambleas. Una de ellas que por alguna razón empezó a decaer son las denuncias abiertas y a veces agresivas en contra de los funcionarios que están presentes en la asamblea. Esto no sé si es un mecanismo de autorregulación o no pasaba mucho después de haber hecho una denuncia muy pues en términos a veces hasta inconvenientes, podría pensar uno, pero estas denuncias han venido disminuyendo y en cambio están apareciendo propuestas. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es esto. Por ejemplo, por seguir con el caso de San Antonio Castillo Velasco, ahí los compañeros presumían mucho, decían, no vino nadie, ni el gobierno, ni un ingeniero, ni alguien de una institución a decirnos cómo hacer los pozos. De aquí salió todo, de las ganas y de lo que pensábamos nosotros, ¿no? Eso como que da un espíritu y un ánimo interesante a este foro, que insisto, lleva 7 años y llevamos 26 asambleas. Una de las tareas básicas del Foro Oaxaqueño del Agua es la concertación. A veces es un poco complicada, pero es como que una tarea que tenemos muy clara nosotros. Por ejemplo, en Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla, ahí hay 2 plantas de tratamiento que no sirven y como no servían, pues ahí mismo pusieron un basurero. Todo esto lo fue a poner la cabecera municipal de Villa de Etla. Entonces, ese cochinero lo tienen ahí en Santo Domingo, Barrio Bajo. Entonces, la gente municipal empezó a platicar este problema en el Foro Oaxaqueño del Agua y se empezaban a tejer relaciones y redes que nunca hubiéramos imaginado. Apareció por ahí una organización de Estados Unidos que se llama Agua para Humanos. Dijeron, queremos hacer algo en Oaxaca y ese caso nos interesa. Nos sumamos al proyecto. Entonces, Agua para Humanos dijo, yo sé que hace algunos años vino un compañero técnico de otra organización en Estados Unidos y puso una planta de tratamiento de agua con base en humedales en la Universidad Autónoma Benito Juárez. ¿Por qué no nos juntamos y vemos de qué se trata? Y platicamos con la gente de Villa de San Pablo Ex. Entonces hizo eso. Empezaron a tejerse estas relaciones de manera a veces hasta muy, muy natural y casi mágica, diría yo. Y luego, un agente que es experto en plantas de tratamiento, que supongo que algunos de ustedes pueden ubicar, es Fridus Yavala. Él es de origen hindú, aunque... Perdón, 5 minutos. Ay, que se me va a acabar. Pero vino con una propuesta concreta, técnicamente dice, se puede hacer, se puede solucionar y ahí está, ¿no? Para poder darle trámite a esto, ocurrió algo que yo nunca había visto. A la presidenta municipal de Villa de Etla la habían quitado porque habían declarado al municipio ingobernable. O sea, no había gobernabilidad, pues. Pero ahorita que perdió el candidato de Ulises, regresó. Entonces la volvieron a poner, algo que no sé. Y entonces se lanzó en contra de la gente municipal de Santo Domingo, Barrio Bajo. Entonces ya se hizo medio bolas ahí el asunto. Pero ahí vamos. Algo similar tiene que ver con otros proyectos que me voy a saltar para ir un poco más a la parte esta que me interesa del foro. Podemos ver así rápidamente algunas fotos para ver de qué estamos hablando. Este es el Pedregal de San Andrés Huayapan. Es una cañada que hemos estado regenerando. Mucha gente del Foro Oaxaqueño del Agua la visita para poder ver qué experiencias estamos teniendo de captación de agua de lluvia, de un vivero. Allá atrás hay invernaderos donde hay una producción bastante buena en términos de aprovechamiento del poco terreno. Peces, tenemos ahí en medio un estanque de peces. Podemos la próxima, por favor. Está rara, no la entiendo. Ahí está, es la misma. Bueno, aquí está el estanque de peces. Hay muchos proyectos ahí. El caso es que los compañeros del Foro Oaxaqueño del Agua van a este centro demostrativo y replican varias de estas soluciones en sus propias comunidades. Y esto le da mucha, mucha riqueza. Hemos estado abiertos a todo tipo de experiencias. Se trata de una artista coreógrafa que quiso hacer una experiencia de contacto sensorial con el ambiente. Ahí se ven las zanjas que hemos estado construyendo de aquel lado. Bueno, ahorita ya está mucho mejor ahorita. Pero digamos que ha sido cultivar en laderas, ha sido una fuente de muchísimas experiencias interesantes que nutre. Comisariados, y se ha mantenido con fuerza. Nosotros todavía no terminamos de entenderle bien cómo, pero ha permanecido y sigue fuerte. Y hemos tenido algunas dificultades, sobre todo con funcionarios que no toman muy en cuenta lo que aquí se comenta, le sacan la vuelta, pero ahí estamos nosotros insistiendo, y como que necesitamos un respaldo político más fuerte. Cuando Gabino fue presidente municipal de Oaxaca, él estuvo apoyando el Foro Oaxaqueño del Agua. No sabemos si lo vaya a hacer nuevamente, ya como gobernador, pero hay como cierta expectativa de que con las nuevas autoridades y con Luis Ugartechea en la presidencia municipal podemos establecer un diálogo como para poder avanzar en nuestros trabajos. Yo lo conecto mucho con lo que hemos dicho a lo largo del día, sobre todo con estas últimas intervenciones que le dan contexto, y estamos muy contentos de trabajar en este foro. Muchas gracias.